triste bolero. Tú que curas mis penas, no sé qué haría en mi agonía sin tu presencia. Triste bolero, sana mi alma. Esa mujer partió mi corazón cuando más yo la amaba. Triste bolero, seca mis lágrimas. Consuela este amor, alivia el dolor que dejó su traición. Aparecer triste bolero, brindo por ella, aunque esta pena no se ahoga en alcohol. Cuando ya todos se van y no hay nadie más, tan solo me quedas tú. Para qué queríamos.